lista la ropa, la comida a tiempo está. Te tiene lista la ropa, la comida a tiempo está. Y te organiza las cosas, trabaja sin descansar. A la negra tú tienes que llevar a la fiesta a bailar, a gozar. A la negra tú tienes que llevar a la fiesta a bailar, a gozar. Ella es lo mejor que tienes.